Hola, 7:39 minutos. Recordamos 21 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, que ayer unas ligeras gotitas en la ciudad, pero por el momento no llueve. Tengan en cuenta el pronóstico que indica para este jueves esa posibilidad con la máxima de 28 grados. En cuanto a servicios, línea C con servicio limitado, el resto de trenes y subtes a horario. A ver, para la gente que preguntaba, ¿hay bancos hoy? ¿Puedo ir a cobrar la jubilación? ¿Qué es lo que va a suceder? A ver, toda la información lo tenemos en línea de Eduardo Berrospe, secretario de Comunicación de la Bancaria. Vamos a preguntarle a ver qué es lo que sucede entre hoy y mañana, cuál es la medida que ellos están tomando. Eduardo, ¿cómo le va? Buen día. Roberto Caballero lo saluda desde El Plata. Hola, buenos días. ¿Cómo le va? Bien, bien. A ver, ¿nos puede aclarar, digamos, cuál es la situación hoy y mañana en los bancos? Y la situación que tenemos es que tanto el Ministro de Trabajo como los bancos, salvo excepciones, están desacatando la orden judicial de pagar el anticipo salarial. Por lo tanto, estamos haciendo hoy y mañana en todo el país, en distintos horarios, según las seccionales, asambleas en los bancos preparatorias de un paro nacional que seguramente va a tener lugar la semana que viene y que va a definir cuando el plenario de secretarios generales de la asociación bancaria. Ahora, y para la gente que hoy necesitaba hacer algún trámite, digo, ¿va a ir al banco y va a ser atendido? ¿Puede caer en medio de la asamblea? En el caso de que en ese momento hubiera una asamblea, no va a ser atendido. Porque, bueno, es un derecho constitucional ante este grave hecho donde el gobierno está atacando una institución paritaria y el sistema de convenciones colectivas. Así que nosotros, durante las asambleas, no vamos a tener al público. Bien. ¿Y esto es, las asambleas a partir de qué hora empiezan, Eduardo? Bueno, eso lo determina cada sesional y la verdad que van a ser sorpresivas. Bien. Bueno, esta es la situación entonces hoy en función de este acuerdo que quiere desconocer el gobierno, ¿no? Porque al fin y al cabo era ya prácticamente bueno, un acuerdo salarial. Bueno, esto es un absurdo. Es mucho más grave que el desconocimiento de un acuerdo. Es haber participado en la redacción del acuerdo y haber promovido que se cumpliera, haberlo cumplido en gran parte y ahora decir que no va, que han decidido no pagar un anticipo salarial. Y allí hay un absurdo que es bueno que el público conozca, porque si es un anticipo, es a cuenta del futuro aumento, ¿no es cierto? Que se va a determinar y estaba estipulado a determinar, como es habitual en el mes de marzo. Este anticipo fungía para ir cubriendo necesidades y, bueno, después es descontado el contrativo. O sea que es absolutamente absurdo no pagar algo que se va a descontar del aumento definitivo, que todavía no sabemos de cuánto es. El gobierno hace cuenta de que este anticipo, calculando este anticipo en el salario inicial, teniendo en cuenta que se aplica sobre un aumento previo del 4% por pérdida del poder adquisitivo, complementario de un bono importante que cobramos en diciembre por ese mismo motivo, parte de este mismo acuerdo, entonces hacen la cuenta los tipos de que esto da el 24,20%. Pero esto no es zapado, ¿no es cierto? Tal cual. Y yo creo que estamos ante un caso de idiotismo. La gente se tiene que preocupar por qué pasen estas cosas. Totalmente, Eduardo. Bueno, gracias por esta comunicación con Del Plata. Le mando un saludo, caballero. Saludos. Que le pedimos disculpas al público que nos comprenda. Cómo no, bueno, perfecto. Abrazo grande. Eduardo Berrospe, secretario de Comunicación de la Asociación Bancaria. Escucharon, va a haber asambleas sorpresivas, esto en el marco de un plan y medidas de fuerza, digamos, pensando ya en un paro para la próxima semana. Así que, bueno, eventualmente hay que ir hasta el banco a ver si hoy funciona o no, si se puede hacer algún trámite o no, pero es probable que llegues al banco y haya una asamblea donde se esté discutiendo las medidas de fuerza para recuperar el acuerdo que se había hecho y que el gobierno no solamente desconoce, sino que fue parte, lo explicaba bien Berrospe recién, y que complica el salario de los trabajadores bancarios. Y yo diría un poquito más, ¿no? Porque la paritaria privada que pone en discusión que este gobierno quiere techos, que está tratando de tirar los salarios a la baja y pone como caso testigo el de la asociación bancaria. Caballero de Día, hasta las 9 en Del Plata.